En Guatemala, el respeto y promoción de los derechos humanos por parte del Estado es débil. El trabajo que hacen las personas defensoras de la vida fortalece el cumplimiento de los derechos fundamentales. Demandamos al Gobierno de Guatemala dar continuidad al proceso de elaboración, aprobación y socialización de la Política Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Defendiendo el territorio, cuidamos la vida. Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC.